habrá quien diga que esta no es la mejor época del año para pensar en el amor sensual, pero ¿qué se le va a hacer? Tampoco hemos tenido un propósito polémico al escoger esta canción, Sensual Love, para que abra nuestra selección electrónica de este miércoles aquí en Intangible 23. Simplemente nos parece que se trata de una gran canción al margen de otras consideraciones. Y aparecía en el álbum Sleepy Dancing, algo así como baile somnoliento, uno de los lanzamientos más recientes del sello ruso Los Archivos Clínicos. Y con este trabajo, el Scala Collective, que normalmente se mueve en ámbitos como la improvisación o el crowd rock, pues aquí, ya digo, esta formación se acerca al trip hop con un resultado que ellos han etiquetado como post-pop. Bueno, es un término que tenía que surgir antes o después en esta era postmoderna en la que estamos inmersos. Y hay que comentar también que este cambio de rumbo en la música de Scala Collective se debe probablemente a la incorporación de la cantante G, quien también escribe las letras, porque normalmente este colectivo tenía un formato instrumental con tres integrantes habituales, Roger, Jay Bart y Maya, y en esta ocasión se ha unido a la fiesta G. El resultado es un disco con canciones seductoras como esta Sensual Love y algún tema instrumental que nos recuerda los orígenes de la banda. Sea como sea, la verdad es que la jugada les ha salido redonda. Esperemos que recluten nuevos seguidores sin perder a ninguno de los antiguos. Insisto en que hemos empezado la edición de hoy de Intangible 23 con el Scala Collective y esta canción Sensual Love. Y ahora vamos con una música que pretende ser una traslación visual de las fotografías de unos artistas chilenos. Me refiero al álbum Frames de Usted No, y este es el tema Retrato de Claudio Pérez. Thank you. El chileno Claudio Pérez es el músico detrás del proyecto Usted No, así que podríamos entender este tema, retrato de Claudio Pérez, como un autorretrato. Forma parte de la banda sonora del documental Ocho Fotógrafos, microbiografías de la nueva fotografía contemporánea chilena. Y la banda sonora se ha publicado en formato álbum bajo el título de Frames en el sello 001 Records. Y es un nuevo lanzamiento de Usted No para estar en el label con la que ya había trabajado antes. Por cierto que 001 es un sello centrado en la electrónica, pero que también tiene una serie de recopilatorios de jazz muy interesantes. Es una lástima porque solo han sacado dos volúmenes hasta la fecha y el más reciente es de 2011. Como el jazz no es un género que abunde dentro del NetAudio, sería deseable que apareciera algún nuevo volumen de estos recopilatorios de 001 Records. Mientras tanto, los anteriores siguen, por supuesto, en descarga gratuita y legal. Bueno, pues ahora vamos con un tema del catálogo del sello Biotop. Ese nombre creo yo que se va a ir conociendo cada vez más aquí en Intangible 23, porque su catálogo no es demasiado numeroso, pero sí que tiene mucha miga. Y entonces lo que vamos a escuchar de Biotop es la versión de Patrick Sigon del tema Basa de Nana. So fängt's an. Ich bin jetzt mal ganz rational und ziehe mir die Körper vom Leib, die Leibe vom Körper, die Klamotten vom Leib. Weil Wasser gibt's hier nicht. Thank you. Mir läuft der Schweiß an der Schläfe lang. Ich weiß gar nicht, wie mir geschieht. Gerade ist alles trocken und ich will einfach nur noch baden gehen. Ich brauch Wasser, ich brauch Wasser, ich brauch Wasser ganz schnell. Und wenn ich jetzt einfach nur eine Arschbombe, eine Arschbombe von der Rheinbrücke oder wohin auch immer. Ich muss jetzt ins Wasser. Tief tauchen wie ein Tiefseetaucher. Nach Perlen taucht. Ich will umgeben sein von Wasser. Ich will umgeben sein von Wasser. Wasser ist mein Element. Und nur da kann ich mich wohlfühlen. Ich fühle mich nur dort wohl, wo Wasser ist. Wo Wasser fließt. Fließendes Wasser. Wasser, eiskaltes Wasser. Fließendes Wasser, rauschendes Wasser. Das ist wichtig, das ist kalt, klar und pissbar. Es muss so pisswarm sein. Ich weiß, ich brauch Wasser. Seguimos aquí en el programa de Todo Radio Intangible 23. Acaba de sonar uno de los temas del EP Basa del sello Biotop, y este disco de corta duración tiene un origen bastante curioso que paso a contarte. Todo empezó después de una fiesta nocturna. Varios músicos se juntaron en el estudio de Patrick Sigon, entre ellos la cantante Nana y el guitarrista Stefano. De ahí surgió la música que después recompondría por su parte Patrick Sigon en este tema Basa. Luego hay otra remezcla del mismo tema a cargo de Haito Gottfried. Y el pasado miércoles ya escuchamos un tema del EP de Patrick Sigon junto a Gabriel Creole. Esta es otra muestra del trabajo de Sigon para la label Biotop. De modo que ya hemos repasado dos de las cinco referencias aquí en Intangible 23 de esta label Biotop. Y ahora regresamos con un clásico, el sello Dusted Wax Kingdom y el tema Never the Same, nunca lo mismo, del dúo ruso Peach Razas. Año 2011 aparecía el EP Not So Close, no tan cerca, del dúo Peach Razas dentro del catálogo del sello virtual Dusted Wax Kingdom. Por aquel entonces tengo que confesar que nosotros no le prestamos demasiada atención a dicho trabajo, se perdió un poco en la marea de grandes lanzamientos de Dusted Walks Kingdom, pero buceando un poco en las carpetas de Netaudio, hace poco volvimos a encontrarnos con el EP y entonces sí que nos apeteció pinchar en el programa este tema Never the Same. Este es el dúo de artistas rusos formado por Jan Travis y Revolted Child. Ya habían sacado un par de EPs autoeditados antes de fichar por Dusted Walks Kingdom, y a este EP Not So Close le siguió unos meses después, también en 2011, el titulado Bab Science, con otros cuatro temas de downtempo. Y a continuación tenemos al grupo francés Les Fils et Les Garçons con el tema I Sing Despair. My family. Les Fils et les Garçons son de Toulouse y esta simpática canción I Sing in Despair era su contribución al segundo volumen del recopilatorio Un tributo al Club Tropicana, publicado por el sello virtual Beco. Y ese nombre de Club Tropicana nos hace pensar en playas paradisíacas. Por cierto, que también tiene una inspiración acuática el siguiente tema que vamos a escuchar ahora aquí en Intangible 23 en Todo Radio, porque forma parte de una banda sonora de un documental sobre buceo. Firma el tema Tony Higgins y se titula Like Being in a Bluebell Wood. Además de sacar música bajo su propio nombre, Tony Higgins emplea el seudónimo de Junior 85 y también forma parte del dúo Hogan Grip. Este era el tema Like Being in a Bluebell Wood, sacado del EP Ray Alive Underwater. La banda sonora publicada por el sello Bamfoot de un documental dirigido por Danny Cook. Esta era la tercera colaboración entre Higgins y Cook y el documental pues cuenta la historia de un hombre de 75 años, Ray Ives, que se ha pasado toda la vida buscando tesoros en el fondo del mar y esa temática se traslada de manera adecuada a la banda sonora. Bueno, en los próximos minutos aquí en Intangible 23 vamos a fijarnos en la música que se hace en Escocia actualmente, empezando con el grupo del rapero Tickle. Me refiero a Burning Bright y este es el tema Rise Up en el que colabora Solar Eye. There comes a time when the operation of the machine is so odious that you cannot even tacitly participate. You've got to place your body on the gears, the levers, all the apparatus. You've got to indicate to those who own it and those who run it that unless you are free, the machine will be prevented from working at all. Don't believe the shite. Don't believe the shite. Don't believe the shite. soul of Ryan I burning bright. We're gonna manipulate the data for your beats tonight. Blazing beats that make provide heat and light. The rhyme's sweet and right. We'll try and keep it tight. We'll rap and sing or write a song or else we'll waste away. Fact that some things are right or wrong and there's no shades of grey. Poverty, eh? Gotta be fixed today. There's space, the place to say. Fact cat. Probably gotta be flayed and properly made to pay. Rise up, rise up. Time to take a side, so make your mind up. Rise up, rise up. Take a side. Rise up, rise up. Time to take a side, so make your mind up. Rise up, rise up, rise up. Time to take a side. I'd point a finger in this disjointed rap, but deployed the facts and the finger just keeps pointing back. So we chart this movement, from the Chartist movement to the insistence of the right that all art is useless. The inevitable landslide of the disenfranchised. It's like trying to see empathy reflected in a glass eye. The greatest trick in the armory of my enemy is mass apathy. Believe that's happening. Can head for our toxic gas happily, hose pipe to the exhaust asthmatically, or get to handing out caftans and anarchy. Hash plants and salaries, gas masks and balloting for working class families. Trust me, the doctor isn't trustworthy. Singing, come and get your vaccines, just hurry. Well, the new speak reminds us that we must worry. Fuck that, pass me the Dutch courage. So hear my tickle, what? It's all a game, right? We'll ring the bell and tell the people that it's playtime. Don't believe it's only open to the great minds who define their slick ways by the fact that they can't move in straight lines. Question authority and government policy. All of these morally scattered on the ground like autumn leaves, or discarded tickets from the lottery. In a monarchy run by democracy, the pawns of the majority. Rise up, rise up. Time to take a side, so make your mind up. Rise up, rise up. Time to take a side. Rise up, rise up. Time to take a side, so make your mind up. Rise up, rise up, rise up. Time to take a side. Revolution never happened, rapping on a backing track where the dudes are fat and chatting patterns, all the patterns whack. Emma suits a suit, so the seed to feed the fatter cats. We're needing to beat them with a strategy to tackle that. So take the power back, let's take it now, attack. There is the hour that the cowards cower back. Power, they're having it, yeah, they're grabbing it, all in it together in the millionaire's cabinet. We've got to stop the nasty party, finishing what the last clarky bastard started. Tory plot, we've got to unmask the darkness. They've been cocked since a lot that bashed the charters. Well, they're sending all the wealth their way. Hey, let's end all this pretending to yourself they're great. When they backlash tax on the fat cat stack, just remember they're dismembering the welfare state. Rise up, rise up. Time to take a side, so make your mind up. Rise up, rise up. Time to take a side. Rise up, rise up. Time to take a side, so make your mind up. Rise up, rise up, rise up. Time to take a side. To administer spinners, the sinister, sinister crime. Big businesses are in this prime minister's mind. Design system is the innocent menace. This is the medicine, send this menace to prison. I finish his time. Fuck the Tories, fuck Blue Labour, fuck news stories, fuck newspapers. Fuck the Tories, fuck Blue Labour, fuck news stories, fuck newspapers. Rise up, rise up. Time to take a side, so make your mind up. Rise up, rise up. Time to take a side. Rise up, rise up. Time to take a side, so make your mind up. Rise up, rise up, rise up. Time to take a side. Este EP homónimo del grupo Burning Bright es su tercer trabajo de corta duración y los tres han aparecido en el sello Black Lantern Music. Y Burning Bright es la banda del rapero Tickle, quien también tiene discos en solitario, el productor Salem Anders y el DJ Simatic. Además, en esta canción del EP, Rise Up, colaboraba Solar Eye. Y el tema tenía pues ese aire optimista, pero muy crítico también, que suele caracterizar la música de Tickle. En concreto, en Rise Up se habla de los momentos actuales en los que tenemos que decidir de qué lado estamos. Y decía que estos minutos del programa de hoy en Intangible 23 estaban dedicados a bandas de Escocia. La segunda y última en este apartado se llama Machines in Heaven, Máquinas en el Paraíso. También trabajan con Black Lantern Music y este es su tema Mumbo Jingo. We'll be right back. Este cuarteto de Glasgow, Machines in Heaven, ya ha recibido halagos de la cadena BBC, así que es posible que dé mucho de qué hablar en el futuro. Hemos escuchado de Machines in Heaven el tema Mumbo Jingo de su EP The Glasgow Jihad. Y apurando los últimos minutos de programa, aquí en Intangible 23, en Todo Radio, tenemos a continuación al dúo de Brooklyn, Ender Belongs to Me, con la canción You Sir. El nombre de este dúo, Ender Belongs to Me, Ender me pertenece, es una alusión a la novela de ciencia ficción escrita por Orson Scott Card, El juego de Ender, que la verdad puede que no sea un libro muy profundo, pero sí adictivo y se lee con mucha rapidez. Hemos escuchado de Ender Belongs to Me la canción User de su EP Memory, disponible a través de la plataforma Bandcamp. Y ahí encontramos también en Bandcamp el siguiente tema del productor canadiense Mr. Moods. Se titula Estambul y con él vamos a terminar el programa de hoy. We'll be right back. El canadiense Mr. Moods es capaz de llevar a su terreno prácticamente cualquier tipo de música. Por algo le dedicamos todo un monográfico en Intangible 23 hace unos meses, y otra muestra de ello es este tema, Istanbul, de su álbum The Strings of Life. Apareció con la Nel label Dusted Wax Kingdom. De nuevo mencionamos ese sello tan carismático, y por otro lado está disponible desde la página de Bandcamp de Mr. Moods. Allí se pueden hacer donaciones. Y nos despedimos ya en esta edición de Intangible 23, la última de Semana Santa. Nos has podido seguir a través de Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. También estamos en el correo electrónico, Facebook, Twitter y nuestro blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, volvemos el lunes que viene. Feliz Semana Santa. Un saludo de Ayose García y Aquilino da Costa. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.